Hola, soy Dante López Dorigoni, ex docente de la escuela pública, ahora dedicado a otras actividades más rurales, un poco más productivas, digamos, desde el punto de vista de la tierra, pero también sigo a trabajar un poco en la activación de movidas sociales, comunitarias. Siempre me interesó hacer participar la comunidad y juntar a las personas cara a cara durante mi carrera docente. Bueno, ahora lo hago fuera del sistema público de enseñanza. Me dedico también un poco a hacer eso más allá de mi actividad más privada. En ese sentido es que estoy organizando con otras personas la cumbre de juegos callejeros acá cerca de Sisquemenuco. En realidad es un barrio de la ciudad, pero que está a unos 12 kilómetros del casco urbano. Estuve muchos años, desde el 2005 hasta el año pasado, sin hacer aire, sin estar en el estudio de la radio. Durante varios años me dediqué a un proyecto de radio comunitaria que teníamos en la escuela especial, Radio Raíces, que ustedes pueden ver en YouTube, pueden ver un videito que se llama Antena Conecta Sueños. Fue una linda experiencia de radio comunitaria, de intento de radio comunitaria dentro de una escuela pública, de una escuela especial, con una idea de interacción entre la comunidad y una escuela especial, lo que le daba una connotación también especial a ese proyecto. Estuve unos cuantos años sin hacer aire, volví el año pasado con la propuesta de un viejo compañero y amigo de Antena Libre, Marcelo Pellejero, el Pelle, me invitó a participar en su programa diario, que él tenía de lunes a viernes en Antena Libre. Hice un segmento los martes que se llamó Pensa Música, tomábamos un tema, un concepto, y lo desarrollábamos con lo que decían los poetas, los músicos, las canciones sobre ese tema. El miedo, el amor, los trenes, un montón de temas tratamos durante el año. Y este año ya, hablando con él, decidimos hacer un programa ya de contenido y estamos haciendo desde el principio de año La Piedra, que sale los sábados de 9 a 11 en la radio universitaria, en Antena Libre. La Piedra intenta habitar el espacio, esa tensión dialéctica que hay entre lo comunitario y lo público, ¿no? En estos tiempos de avance casi total y absoluto del capitalismo, lo público es lo más cercano a lo comunitario. La radio pública, Antena Libre, que es una radio universitaria, sigue permitiendo estos espacios donde nosotros podemos mostrar lo comunitario, lo que pasa en los barrios. La idea de La Piedra es esa. Cada sábado tomamos como referencia un barrio de nuestra ciudad que tiene cerca de 60 barrios y una riquísima historia desde la época pre-ejército de Julio Argentino Roca hasta nuestros días, incluso con las historias de los migrantes, de los inmigrantes, de los primeros colonos, su convivencia con la Patagonia y con el entorno duro que significaba en ese momento esta zona, el Alto Valle del Río Negro. Tomamos un poco de la historia de los barrios y después desarrollamos actividades que se estén llevando a cabo en este momento. Desde el punto de vista de los derechos humanos, aquellas actividades que genera la comunidad para cubrir lo que no cubre el Estado. Esta sería la novena, si no me equivoco, acá en la ciudad. Empezamos por el 2009, 2010, a realizarla. Yo en ese momento tenía un cargo directivo en la escuela especial. Conocí la experiencia de la Cujuca en una capacitación que se desarrolló en Buenos Aires, las décimas jornadas de recreación y tiempo libre. Esas jornadas las organiza año tras año el Instituto Superior de Recreación y Tiempo Libre de Buenos Aires. Ahí conocí la experiencia Cujuca, cumbre de juegos callejeros, que se inició con las asambleas barriales en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, por allá por el 2001, como un espacio donde se libera la calle para que los chicos jueguen esos juegos que jugábamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? La bolita, la rayuela, el barrilete, el elástico, carreras de autitos, bueno, en fin, la soga. Y se suman a ese espacio netamente lúdico siempre compañeros artistas que ofrecen también su arte para entretener mientras los chicos juegan. Músicos, payasos, acá participa desde la primera vez la preorquesta Infanto Juvenil Municipal, que dirige Horacio Carrasco. Ellos han participado en todas las cujucas, creo que en una solamente por cuestiones climáticas no pudieron actuar, porque bueno, son muchos instrumentos, hacía frío, era en agosto, y no pudieron, pero después siempre han participado. Y bueno, nos visitan, intentamos también que nos visiten gente de otras partes, en este caso Va a repetir su presencia Marcelo Ramos con su personaje Marcellazo, el payaso mágico que viene desde Caleta Olivia. También va a estar Alejo Montoya, que es recreólogo, va a dar un taller, pero también va a animar ahí en la Cujuca. El Chiquil Arroz, un bailarín cordobés muy conocido allá en el norte, que participa siempre de las peñas trashumantes con el Rally Barrio Nuevo. Bueno, el Chiquil Arroz viene a dar un taller de danza en clave de educación popular y además participar ahí bailando unas chacareras y unas zambas en la propia Cujuca. Así, un montón de actividades alrededor de eso que adornan mientras los chicos juegan libremente. Venimos tapando a la burocracia del municipio y al cercenamiento que hay por parte del municipio de toda actividad comunitaria. La última vez estaba edición de la Cujuca, me multaron a mí por haber hecho esa actividad. Después la multa fue sobreseída por la jueza de faltas, porque bueno, hubo todo un debate en la ciudad, lo que no significa que esta vez no vayan a aparecer los inspectores de comercio del municipio a intentar cobrarnos algo por hacer eso, que es una actividad espontánea. Nosotros solo promovemos el espacio, no somos organizadores, no se cobra entrada, es totalmente autogestiva y espontánea. De hecho, hoy por hoy, de la gente local, no sabemos quién va a estar en la Cujuca, pero estamos seguros que ese día va a haber un montón de feriantes, bibliotecas móviles, gente que lleva sus telas y las cuelga de los árboles. En esta oportunidad va a ser en un barrio periférico de la ciudad que se llama Cuatro Galpones, un barrio que está muy alejado del centro, que está lleno de carencias, desatendido por el gobierno central de la ciudad, y eso dio motivo también a que nosotros fuéramos a ofrecer una actividad de las que nunca tienen en esa zona del pueblo. Sí, la Cujuca es un nombre, es un código que nos identifica con el juego y con lo comunitario. Nuestro lema acá es jugando hacemos comunidad. Pero la Cujuca se realiza en Rosario, se han hecho en Comodoro Rivadavia, no sé este año si se han repetido, pero sí tengo conocimiento de que se han hecho en muchos lugares del país y algunos lugares del exterior. Así, con esa consigna, cumbre de juegos callejeros, cortar una calle, retomar la calle como espacio comunitario, o sea, el espacio público como espacio comunitario, y que los pibes jueguen alejándose un poco de la tablet, de la computadora, de la PlayStation, ¿no? De que se vean cara a cara, que disfruten un poco también del sudor, del olor, de llenarse de tierra, lo que hacíamos cuando éramos pibes a la hora de la siesta, que nuestros viejos no nos veían, ¿no? Nos íbamos con la pelota, armábamos balsas y nos tirábamos al canal. Bueno, ese tipo de cosas acá se hace en un ambiente más contenido, digamos, con todas las seguridades, pero con todas las libertades también para que se haga eso. El 12 de octubre, este sábado 12 de octubre, también una fecha emblemática para nosotros, que hace muchos años, el 11 y 12 de octubre hacemos cosas sin ponerle un nombre demasiado rimbombante, pero como una referencia también, habrás participado alguna vez del grito de los excluidos, ¿no? Acá, bueno, nosotros siempre esa fecha es significativa, la retomamos. Bueno, el 11 van a ser los talleres con Alejo y el Chiqui, y el 12 hacemos la Cujuca de entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde. Ahí armamos ese espacio protegido para que todos podamos jugar como niños.